Me siento muy contenta porque siendo que medicina es una carrera complicada, el tercer año es mi oportunidad de subir mi promedio, ya que las materias no son tan difíciles como las anteriores. Así es como Génesis Pérez Blanco comentó para Conexión VR lo bueno de ir en el tercer año de la carrera de medicina. El pasado 15 de octubre del año presente, la alumna Génesis Pérez Blanco comentó que el tercer año aparenta ser una oportunidad para poder subir el promedio. Ella dijo sentirse feliz, pues le serviría para poder subir su promedio, ya que ser médico es algo que ella anhela desde pequeña y siempre se ha esforzado en sus estudios, siempre poniendo gran esmero en sus materias, sin descuidar ninguna. Muchos alumnos aprovechan estas oportunidades que no siempre se dan dos veces, ya que suelen confiarse y es cuando deben aprovechar estas oportunidades para poder tener un buen promedio. Pero esta oportunidad se da porque el programa es un poco más calmado, ya que luego suelen turnar las materias más pesadas para los próximos años. Esto se da por otro factor importante, la presentación diaria que deben de tener los alumnos del tercer año de la Facultad de Medicina en el Hospital Regional o en la Clínica del IMSS. Es algo nuevo para los alumnos en medicina y para no presionarlos tanto, ya que en esta etapa de aprendizaje y de adaptación, ya como futuros doctores, no es bueno que se les presione, aunque ellos tarde o temprano tendrán que hacerse a una vida de movimiento constante. Porque un doctor no se premia solo por su capacidad, sino también por su puntualidad y atención rápida, ya que el tiempo se vuelve enemigo de todos en un dado momento. Ya finalizando, no queda más que recordar que estas oportunidades no siempre se dan y ahora los compañeros del tercer año de la Facultad de Medicina deben apresurarse para poder seguir cursando en la universidad que todo lo tiene.